Alarmas, robame si podés. Buen día, ¿en qué puedo ayudarlo? Buen día, ustedes son lo de las alarmas, ¿no? Sí, así es. ¿En qué lo puedo ayudar, señor? Mira, te explico. Estoy por robar un negocio, pero afuera tiene un cartel de ustedes con su teléfono. Espera un segundo, ¿usted me acaba de decir que está por robar un negocio? Sí, y ustedes ponen el cartel ese y no sé qué quiere decir. Uy, pero me está poniendo en una situación muy complicada, yo tengo que denunciarlo. Espere, espere, pero primero explíqueme. No, señor, le voy a cortar. ¿Cómo me va a decir que va a robar un negocio? Y menos uno con nuestro excelente sistema de alarmas. ¿Excelente sistema de alarmas? Yo me pregunto si es verdad que hay una alarma o es solo un cartel que solo cumple la función de ahuyentar. Bueno, esa información no se la puedo dar. Ah, te pisaste el palito. Mire, yo solo estoy acá para ayudar a nuestros clientes y obviamente usted no es uno. Así que si me dice su ubicación, inmediatamente me ocuparé de enviar allí a la policía. Ah, pero qué gracioso que sos. A ver, decime, ¿cuánto ganás ahí? ¿Qué? No le voy a andar diciendo a usted mi sueldo. Más de 10 no creo que sea. 6. ¡6! ¡Qué hijos de puta! ¡Te están explotando, loco! ¿Te parece? ¡Sí! Yo saco 160 al mes y eso en temporada baja. Eso es mucha plata, che. Y ahora tengo este negocio para robar, pero me entró la duda de si no se me complicará con la alarma. Pásame la dirección. Estoy en Rinoceronte, 3625, esquina Manantiales. ¿El rey de las persianas? Sí, ese mismo. Estos caminan con los codos. Eligieron la promo económica del cartel ahuyentador. No tienen alarma, solo el cartel. Entrá por la puerta del fondo que por ahí nadie te va a ver. Gracias, loco. Con esta información no me puede ir mal. Che, ¿50% te sirve? Obvio. Aguantame que ya te paso mis datos para que me hagas el giro. Dale, socio. No te vas a arrepentir. Cualquier duda me llamás. Suerte. Estamos en contacto, amigo. Golpe de suerte.